Hoy estudiaremos Apocalipsis 6 acerca de los siete sellos, donde se presenta a Jesús listo para abrir los sellos del libro, pergamino o rollo, y llevar a cabo el plan de salvación hasta su máxima realización. Los capítulos 4 y 5 nos hablan de la victoria de Cristo, su exaltación al trono de su Padre, pero el capítulo 7 de los vencedores ante el trono de Cristo. Por lo tanto, el capítulo 6 trata de la historia del pueblo de Dios, el que veremos en esta oportunidad. El pueblo de Dios en proceso de triunfar para compartir el trono con Jesús. Este es un capítulo netamente historicista. La historia lo confirma y finaliza con el glorioso regreso de Jesús. En un momento más, regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos con nuestro versículo central en Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Los primeros cuatro de los siete sellos están representados por cuatro caballos y jinetes simbólicos. No son caballos literales que andan galopando por el cielo, son la historia del cristianismo, ahora contada desde otro ángulo, donde se agregan elementos externos al pueblo de Dios. Algunos de estos caballos, sellos, coinciden exactamente o se superponen a algunos de los periodos de las siete iglesias. Veamos el primer sello. De acuerdo a los eruditos, lo podemos ubicar desde el año 31, cuando Cristo fundó la iglesia, hasta aproximadamente el 100, cuando mueren los apóstoles. Apocalipsis 6. Hoy estudiaremos ese capítulo. Y abre tu Biblia en Apocalipsis 6, versículos 1 y 2, y nos dice así. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Aquí está representada la iglesia del primer siglo, fundada por Jesús, que mantenía la pureza del Evangelio, toda la verdad bíblica. Por eso el color blanco, que representa la verdad bíblica que predicaron Jesús y los apóstoles. La escena del primer sello describe la difusión del Evangelio que comenzó poderosamente en el Pentecostés, por el cual Cristo comenzó a expandir su reino. Hubo y aún hay muchos territorios por ganar y muchas personas para convertirse en seguidores de Jesús hasta que la conquista final se realice con la segunda venida en gloria. Proféticamente hablando, la escena del primer sello corresponde al mensaje de la iglesia de Éfeso también. ¿Ves cómo se superponen las líneas proféticas? Porque describe el periodo durante el cual el Evangelio se extendió rápidamente por todo el mundo. Pero ya el apóstol Pablo había dicho que después de su partida, vendrían lobos rapaces que destruirían el rebaño y hombres perversos enseñando toda clase de doctrinas. En otras palabras, la iglesia caería de blancura y pureza original, y esto sucedió en el periodo del segundo sello o segundo caballo. Ahora, como símbolo de pureza, el blanco se asocia regularmente con Cristo y sus seguidores. ¿Sabes tú que 10 veces se menciona el color blanco en Apocalipsis referido a Cristo? El símbolo de caballo y jinete nos habla de conquista y retrata a Cristo que conduce a los ejércitos celestiales a la batalla final de la historia de esta tierra. El jinete sobre el caballo sostiene un arco y se le da una corona, que evoca la imagen del Dios del Antiguo Testamento montando un caballo con un arco en su mano mientras conquista a los enemigos de su pueblo. La palabra griega para corona usada por el jinete es stephanos, que es la corona de victoria. Este jinete es un conquistador que avanza de conquista en conquista. Ahora avancemos al segundo y tercer sellos. los podemos ubicar claramente de los años 100 al 313. Este es el siguiente sello, el segundo sello, Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Bueno, el rojo es color de sangre, ¿verdad? Evidentemente nos habla de una iglesia perseguida, y esto coincide con la gran persecución hacia la iglesia de parte del Imperio Romano pagano en los primeros siglos. El jinete tiene una gran espada y se le permite quitar la paz de la tierra, lo que abre el camino para que las personas se maten entre sí. Bueno, este segundo caballo describe las consecuencias del rechazo del Evangelio. ¿Cómo Cristo está librando una guerra espiritual a través de la predicación del Evangelio? Y ahora las fuerzas del mal otorgan una fuerte resistencia. Inevitablemente, la persecución sigue. El jinete no hace el asesinato, en cambio, él quita la paz de la tierra e inevitablemente, como resultado, sigue la persecución. Esta es la época de la Roma de los Césares, que demandaban ser adorados y que se les quemase incienso. Y muchísimos cristianos fueron muertos simplemente por no adorar al emperador. El Coliseo Romano y otros lugares fueron escenario de los más horrendos asesinatos. Y estos espectáculos eran llevados mayormente los domingos, el día de la adoración pagana a su dios, el sol. Fieras hambrientas se abalanzaban sobre los cristianos, otros eran muertos a espada. Y como el espectáculo se extendía hasta la noche y no había luz eléctrica, antorchas humanas alumbraban el estadio. Esos cristianos morían cantando y llorando por sus enemigos. Incluso la Biblia menciona el período más sangriento y cruel bajo el emperador Diocleciano, quien se propuso exterminar el cristianismo. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y el original dice la corona que es vida, eso es lo que quiere decir, la vida eterna. Y esos 10 días proféticos que mencionan, que son 10 años literales, se extienden exactamente del año 303 al año 313. Yo te recomiendo que leas la descripción detallada que hace Elena de White en el libro El conflicto de los siglos, donde citando a un historiador, menciona que la sangre de los cristianos era semilla. Más cristianos morían, más cristianos se convertían. Hasta que surge en el escenario un emperador que cambió el curso del cristianismo, Constantino. Y mientras comandaba sus tropas en el año 312, dice que tuvo una visión y vio una cruz resplandeciente y escuchó las palabras, con este signo vencerás. Pensó, pero este es el símbolo de los cristianos, ¿será que debo hacerme cristiano? Y se convirtió, entre comillas, al cristianismo. Todos los historiadores coinciden que lo hizo por conveniencia, no por convicción, sino fue para salvar su imperio. Aún a sus tropas las hizo pasar por el río Tíber. Y cuando salían del otro lado, los declaraba cristianos por haberse bautizado. Ahora, escucha bien, si tú tienes un pagano de un lado del río y lo haces pasar por el río, ¿qué tienes del otro lado? Pues un pagano mojado, no convertido. Y de esa manera terminó con la persecución del cristianismo y declaró que la religión oficial del imperio ahora era el cristianismo. Y así entró una avalancha de paganos a la iglesia cristiana y junto con ellos todas las costumbres de adoración pagana, incluso la adoración a los demonios, adoración a los santos, la falsa verdad de que algo sigue viviendo después de la muerte. Y en el año 321 declaró que el día de la mayoría sería el día de reposo. Y por decreto cambió el sábado bíblico al domingo pagano con la famosa ley dominical. Luego la iglesia en un concilio lo reafirmó. Y desde entonces, amigos, en contra de la verdad bíblica ha permanecido y ha sido aceptada por todos los cristianos, excepto los que guardan los 10 mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y ahora vemos lo que Satanás no logró a través de la persecución, lo logró a través de un periodo de paz. Mezcló el cristianismo con el paganismo de una forma casi imposible de revertir. Constantino finalmente dejó Roma y fundó su propia ciudad llamada Constantinopla, o sea, el pueblo, la ciudad de Constantino. Sobre las ruinas, recuerda estos nombres, Bizancio, Tebas, bueno, hoy es Estambul. Y ahora el trono del Imperio Romano, desde donde el diablo quiso destruir al pueblo de Dios, ahora Constantino no lo dejó vacante, se lo concedió a la figura más prominente, al pastor de Roma u obispo. Exactamente como Jesús lo había predicho en el Apocalipsis, que el dragón le daría el trono y toda la autoridad a este poder. Bueno, el periodo de sangre le sigue otro periodo terrible, cuando la iglesia mezcla la verdad con el error. Un periodo de tinieblas, muchas tinieblas espirituales. Y podemos ubicar este periodo del año 313 al año 538, porque en ese año, exactamente al final de ese periodo, ocurrió algo de trascendencia histórica en la profecía. El poder papal destruyó la última tribu que se le oponía y comenzó a reinar supremo. Ahora la iglesia se une con el gobierno y lo domina. Y prácticas paganas entraron en el cristianismo, tales como la adoración de los santos, el rosario, la primera misa, supersticiones, penitencias, mortificaciones, reliquias, etc. Y ahora las tradiciones paganas comenzaron a reemplazar la palabra de Dios. Leamos Apocalipsis 6, 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Bueno, el caballo, el jinete en el caballo negro tiene una balanza para pesar alimentos. Y en esa parte del mundo el grano y el aceite y el vino eran las necesidades básicas para la vida. Pesar cuidadosamente el grano significaba gran escasez o hambre. Y el rechazo del Evangelio inevitablemente resulta en una hambruna de la palabra de Dios similar a la que profetizó el profeta Amós. Bueno, terminamos con el tercer sello, vamos al cuarto sello, a la época más terrible para la iglesia. Escucha bien esto. Porque luego de las tinieblas espirituales, ¿qué siguió? La muerte espiritual. Apocalipsis 6, 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Literalmente, este caballo jinete amarillo que dice aquí, en griego que decía amarillento verdoso, o sea, color muerte, y la muerte lo cabalgaba. Y los historiadores ubican este sello desde el año 538 a 1798 con perfecta exactitud, porque la Biblia lo dice. ¿Sabes que este periodo de 1200 días proféticos o años literales es exacto? Es mencionado en las Escrituras 6 veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de 3 maneras diferentes. Este periodo es conocido como la Edad Media o la Edad Oscura, donde la verdad de Dios fue prácticamente extinguida. Así como en el primer siglo muchos murieron por la persecución de parte de la Roma imperial, la Roma pagana, alrededor de 50 millones de personas ahora fueron muertos por la persecución de la Roma papal o la Roma cristiana. Muchos huyeron a las montañas del centro de Europa, los valdenses, albigenses, hugonotes, etc. Y allí mantuvieron la verdad bíblica encendida por casi 13 siglos, con mucha dificultad, copiando la Biblia a mano y distribuyéndola a costo de sus vidas. Muchísimos huyeron al Nuevo Mundo en barcos y allí fundaron la gran nación de los Estados Unidos de América. Y escucha bien, lo que ha hecho grande esta nación es haber mantenido la religión separada del gobierno. Por eso aparece como una bestia de 2 cuernos, y sus cuernos son esos poderes. Y cuando se une la religión y el gobierno, lo que sigue es la persecución, porque va a ser la religión de la mayoría. Y Jesús predijo que eso ocurrirá, y se acabará la libertad religiosa en ese gran país. Veremos eso cuando lleguemos a Apocalipsis 13. Y ahora mencionaré algunos de los errores y sacrilegios que entraron en esta época de muerte espiritual. Por ejemplo, el purgatorio. Eso no está en la Biblia, pero estaba entre los paganos. Besar los pies al Papa, la misa por dinero, ayunos, mortificaciones, el celibato, las cruzadas, o sea, ejércitos tratando de cristianizar por la fuerza a los musulmanes y a los paganos, y si no se hacían cristianos los mataban, los santos canonizados, indulgencia. ¿Y qué es la indulgencia? Es tratar de vender la salvación por dinero. Me das tanto y tienes perdón de tus pecados, ya sea por tanto tiempo o por toda la vida si das bastante. La Inquisición, o sea, la persecución implacable hacia aquellos que tenían una Biblia o seguían la palabra de Dios. El bautismo infantil entró en esta época, cuando por 13 siglos, siempre fue por inmersión porque representa la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, ahora se hace el bautismo infantil por conveniencia. También se prohibió la Biblia, etc. Y las pocas copias de las Escrituras en latín estaban amarradas literalmente con cadenas en los monasterios. El mundo no tenía acceso a la palabra de Dios. Aún la vida física disminuyó con la ausencia de la palabra de Dios. Y el promedio de vida llegó a ser 37 años de edad. Pero Dios no dejaría a su iglesia en las tinieblas para siempre, ¿no? Utilizó muchas personas como Wycliffe, Hus, Lutero, Calvino, Knox, Wesley, Whitfield, Guillermo Miller, etc., para restaurar grandes verdades por siglos ignoradas. Tristemente, muchos se quedaron en el camino. Sus seguidores no estuvieron dispuestos a recibir más luz que la que sus líderes recibieron. Y formaron sus propios sistemas de creencias, sus credos, estatutos, artículos de fe. Y por consiguiente, surgieron muchas denominaciones siguiendo a los líderes, cuando el deseo de Dios era darles más luz y tener a todos sus hijos en un solo redil y en un solo rebaño, practicando toda la verdad bíblica. Y ahora la apertura del quinto sello, Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Yo quiero aclarar esto, amigo, es altamente simbólico porque representa algo en especial. No se trata de personas flotando incorpóreas en alguna parte, sino que se habla de la muerte de los fieles y perseguidos y aquellos que fueron muertos. Sus vidas fueron puestas en el altar del servicio y allí entregaron sus vidas por su fe como un sacrificio viviente, y Dios no pasa por alto eso. El pueblo de Dios ha sufrido la injusticia y la muerte por su fidelidad al Evangelio. Y con su muerte están, por así decirlo, en forma simbólica, clamando a Dios, pidiéndole que intervenga y que los reivindique. Estos textos son sobre la injusticia hecha aquí en la tierra. No dicen nada sobre el estado de los muertos ni que siguen viviendo. Esa doctrina pagana de la inmortalidad del alma entró en la Edad Media y aún antes. A los santos mártires se les dio túnicas blancas que representan la justicia de Cristo, lo que conduce a su reivindicación. O sea que es su regalo a los que aceptaron el ofrecimiento de su gracia. Están muertos, pero se levantarán y recibirán la recompensa. Luego le dijeron que tendrían que descansar hasta que sus hermanos, que pasarían por una experiencia similar, se completaran. O sea, habría más mártires hasta el final. Y aunque la escena del quinto sello se aplica históricamente al periodo de la Edad Media, durante el cual millones fueron martirizados debido a su fidelidad, también nos recuerda la experiencia del pueblo sufriente de Dios a lo largo de la historia. Desde el tiempo de Abel, el primer mártir, hasta el momento en que Dios intervenga y vengará cuando Él venga la sangre de sus siervos. Bueno, vamos ahora a la apertura del sexto sello, y esto nos acerca más a nuestros días, porque justo previo al regreso de Jesús. En el quinto sello, vemos al pueblo de Dios sufriendo la injusticia en un mundo hostil. clamando por la intervención de Dios en su nombre. Ha llegado el momento de que Dios intervenga en respuesta a las oraciones de su pueblo. Apocalipsis 6, 12 en adelante. Miré y cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Los signos cósmicos del sexto sello son aquellos predichos por Jesús en Mateo 24, 29 y 30. ¿Recuerdas? Jesús vio el futuro, vio esos días. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Estas señales del mundo cósmico se presentan en el mismo orden consecutivo, escucha bien, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y ocurren al final de la gran tribulación de la Edad Media, como heraldos de la segunda venida. El sol, la luna, las estrellas, en este caso meteoritos, y el cielo son literales aquí. Porque el uso de las palabras como similares apunta a una analogía simbólica de una cosa o evento real. El sol se convirtió en negro como tela de silicio, o como saco de silicio. Y la luna se volvió como sangre, y las estrellas cayeron de la tierra como una higuera deja caer sus últimos higos, y el cielo retrocedió como un pergamino. Los cristianos en el mundo occidental reconocieron, en el terremoto de Lisboa en 1755, que eso fue lo que estaba predicho. También fueron testigos del día oscuro el 19 de mayo de 1780, y también de la luna esa misma noche. Y experimentaron en el este de Nueva York y en el sur de Nueva Inglaterra y en el oeste de Europa la espectacular lluvia de meteoritos sobre el Océano Atlántico el 13 de noviembre de 1833, el cumplimiento exacto de la profecía con referencia a la venida de Jesús, heraldos de que algo grande estaba por ocurrir. Y esto, a su vez, llevó a una serie de reavivamientos conocidos como el despertar del segundo advenimiento. O sea que entre el sexto y el séptimo sello, que es todo un capítulo, capítulo 7, hay un paréntesis que nos habla del sellamiento y lo que Jesús está haciendo como sumo sacerdote ahora en el santuario celestial. Allí es donde entran varias partes del Apocalipsis. Daniel, por ejemplo, todo el libro de Hebreos. Y hacia donde apuntaban todos los servicios del día de la expiación presentados en el Antiguo Testamento. Jesús el Cordero, inmolado y resucitado, otorgándonos los méritos de su vida y muerte perfectos y como juez y abogado, haciendo el juicio en favor de sus hijos. Amigos, ese es el tiempo que hoy vivimos. Estamos viviendo este tiempo profético. Y cuando Él termina esta solemne tarea, entonces se abrirá el séptimo sello, que está en un futuro muy cercano. Y ahora, a manera de conclusión, veamos Apocalipsis 8, 1 al 5. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró entre el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego, del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. En otras palabras, se acabó la intercesión, termina el juicio, finaliza la predicación del Evangelio en todo el mundo, cada caso está decidido, ¿Se acabó para siempre el día de gracia y de oportunidad? ¿Solamente dos grupos, salvados o perdidos? Jesús cierra el santuario celestial, el lugar santísimo, ese hospital de emergencia abierto como centro de operaciones para salvar al pecador. No tiene por qué esperar más. Se quita su ropa de sumo sacerdote, se viste su ropa de rey de reyes, toma su cetro, convoca a los billones y billones de ángeles y viene a buscar a sus hijos para llevarlos más allá del sol. Como dice el himno, amigo y amiga, ese es tu destino, ese es mi destino. No permitas que nada ni nadie te impida estar listo. ¿Qué es lo que sigue a continuación? No son las siete trompetas como algunos enseñan. Las siete trompetas, al igual que las siete iglesias y los siete sellos, son eventos que se superponen en su mayoría. Es otra de las líneas proféticas desde otro ángulo que desembocan todas en el regreso de Cristo, al igual que esta línea profética que hemos estudiado. Lo que sigue al final de los siete sellos es la eternidad. Es lo que Jesús está deseoso de compartir contigo y conmigo. Amados, hemos recorrido 2000 años de historia en 28 minutos, 27 minutos. No nos ha ido tan mal después de todo. Pero hemos visto a grandes pinceladas cómo la iglesia pura creada por Jesús fue decayendo, decayendo. Pero Dios nunca permitió que desaparezca totalmente, sino que de esa muerte espiritual usa diferentes personas para que la verdad sea restaurada. Y hoy el Señor quiere restaurar toda su verdad en nuestras mentes y corazones, escribir sus principios para que nunca más se borren, lo cual nos habla de un sellamiento, el establecimiento del creyente en las verdades, de tal manera que no pueda ser movido. ¿Sí? Hemos recorrido estos 2000 años de historias con Jesús y su pueblo. Pronto, amados, no serán 2000 años, sino que será la eternidad. Dios nos ayude a estar listos. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias te damos porque la palabra profética, lo que tú nos has dicho, es tan claro, nos reafirma de que no solamente tú conoces el futuro, sino que está en tus manos. Y queremos que continuara en sus manos para poder cumplir, que Él cumpla a nosotros el propósito para el cual hemos venido, de prepararnos para vivir para siempre. En nuestro deseo de oración, en su nombre oramos. Amén. Amigos, Dios nos ayude que al estudiar su palabra y las siguientes líneas proféticas que vamos a estar estudiando en Apocalipsis, podamos ver luz clara que nos viene del trono de Dios para indicarnos que falta poco para que el cumplimiento del sueño de Jesús sea una realidad, de que sus hijos sean restaurados y estén con Él por la eternidad. Dios nos ayude a estar listos y que nada ni nadie nos impida estar en pie cuando Jesús venga. Y que podamos nosotros predicar toda la verdad y estar sellados por la eternidad, porque tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga.